Hola, espero que disfrutes este segmento de mis conferencias de inspiración y crecimiento personal. Vamos adelante. Un estudio que les quiero compartir, que hablaba, que cogieron a varias personas muy destacadas en diferentes áreas de la humanidad: músicos, científicos, deportistas, negociantes, empresarios, líderes. Trataron de sacar el factor común que los hacía exitosos y llegaron a la conclusión de dos cosas. Primero, que el único elemento que tenían en común todos era que todos tenían sana autoestima. Entendía la sana autoestima como la capacidad para reconocerse como buenos deportistas. Hombre, es que yo soy buen beisbolista, y es que yo soy buen artista, y es que yo sé que soy buen cantante, y yo sé que yo soy buen negociante. Sana autoestima. Pero lo más interesante fue lo que encontraron lateralmente, y es que decía que el nivel de resultados o la calidad de vida a la que disfruta un ser humano es directamente proporcional a su nivel de autoestima. Cuando yo leí eso, yo tenía un nivel de vida muy distinto, y yo me puse a pensar, ¿cómo así? ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que entonces lo que yo tengo es reflejo de lo que yo soy. ¡Wow! O sea que la tarea la tengo que hacer adentro. O sea que hasta que yo no fortalezca mi autoestima, yo no voy a tener mejores resultados. Si eso es así, hay que caminar por ahí, y empecé a caminar por ahí. Y la verdad es que la vida ha ido cambiando gracias a Dios. ¿Qué es lo que sucede? Y yo quiero que los lleven, porque de pronto allá en los almacenes o en su día a día van a encontrar muchos colaboradores o algunos que tienen esa mala concepción de la vida y lo expresan de la siguiente manera: no, es que la verdad es que si yo tuviera un mejor salario, sería mejor empleado. ¿Han escuchado eso en las empresas? Ay, no, es que si yo tuviera un aumento, entonces yo sería mejor trabajador. Y están mirando el mundo al revés, porque ese no es el ciclo del desarrollo humano. Es completamente contrario. Es cuando yo sea mejor trabajador, voy a tener un aumento. Porque primero soy y después tengo. No, primero tengo para después ser. Y tal vez no lo tenga acá, lo tendré en otra parte. Pero eso sí, cuando uno es buen trabajador, de que le llega, le llega. En esa compañía o en otra. ¿No se han dado cuenta que hay gente que se la roban de las empresas? Se ha probado con mejores salarios. Ay, tan de buenas, no. Se lo ganó, había trabajado en ser mejor. Y al ser mejor, se destacó. Primero soy, después tengo. ¡Estamos! Autoestima, hay que trabajar para equilibrarnos ahí, porque de verdad nos damos muy duro. Valemos, nos merecemos las cosas. ¿Por qué negociamos tan fácilmente las expectativas? ¿Por qué terminamos renunciando al carro BMW 325i del año y lo convertimos en moto de segunda? En la práctica, cuando yo digo cosas como ¿por qué tiene que ser BMW? Puede ser un Renault. ¿Por qué tiene que ser carro? Puede ser una moto. ¿Por qué nueva? Puede ser de segunda. ¿Por qué yo hago esas racionalizaciones? Cuando yo digo, ay, no sé, ponete a pensar, además, si todos tuviéramos carro en Medellín, no cabríamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy diciendo entre líneas? No me lo merezco. No me lo merezco. Es que yo no me merezco ser gerente, es que yo no me merezco tener mejor salario, es que yo no me merezco vivir en un mejor barrio, es que yo no me merezco eso. ¿Para qué pensar en eso? Dejé así, ¿se acuerdan? Pero es por falta de autoestima. Cuando tú tienes una sana autoestima, tú sabes que eso que te soñaste, si te lo soñaste, tienes todo el poder y el potencial para hacerlo realidad. Siempre y cuando cuentes con este último elemento, que es el más poderoso de todos. Por eso está al final. Se llama autogestión. Y autogestión lo vamos a definir como la capacidad de materializar a través de la administración de los recursos personales aquello que nos da sentido en la vida. Me lo explico de otra manera. Tener capacidad de autogestión es tener la capacidad de lograr todas aquellas cosas que tú te has soñado, todo lo que ha sido para ti significativo, con los recursos de los cuales dispones. ¿Cuál es el problema y el otro malentendido que vamos a eliminar de nuestra mente? Hay gente que piensa que el tema sería muy diferente si uno fuera hijo de papá rico y de mamá mona. ¿Han escuchado eso? Ah, no, es que si yo fuera hijo de papá rico y mamá mona, sería muy diferente. Pero es que usted no sabe dónde yo nací. Bajo el supuesto de que si uno tiene la riqueza del papá y la pinta de la mamá, entonces uno tiene el mundo comprado. Y yo les quiero decir algo, y lo conozco en casos que me quedan faltando dedos en las manos, de seres humanos que literalmente nacieron en cuna de oro, que lo tuvieron todo, que cuando niños decían ¡ay!, y les caían tres nanas: la nana que le quitaba el pañal, la nana que lo ponía y la nana que lo consentía mientras tanto. Todo lo tuvieron a piel, a pedir de boca, todo. Y al final de sus días, hicieron de su vida un total desperdicio. Eso termina en una drogadicción, eso termina en un suicidio. Historias así. Y lo tenían todo. Entonces el nombre del juego no es tenerlo todo. El nombre del juego es cómo yo, con lo mucho o poco que Dios me dio, soy capaz de hacer realidad todo y dejar esa huella. Ese es el nombre del juego. ¿Cuántas personas ustedes conocen? Yo no conozco, me hicieron la introducción a la historia de la cooperativa, pero tiene que estar muy por ahí, por el lado de lo que hicieron los 20 ingenieros al principio. ¿Cuántas historias no conocemos de personas que empezaron literalmente con las uñas y crearon empresas. Y tal vez algunos ni siquiera habían terminado sus estudios porque no tuvieron con qué. Y se pusieron a trabajar y con mucha perseverancia y con mucha visión empezaron con esos pocos recursos a transformar su vida y la de mucha gente que hoy disfruta de un empleo en esas organizaciones que dejaron como legado. ¿Cuántas personas sin poder ver? ¿Cuántas personas sin poder caminar? ¿Cuántas personas sin poder oír? Hoy están transformando el mundo y dejando una huella. Y nosotros que tenemos todos los sentidos, tenemos todo el respaldo de una organización, tenemos todas las bendiciones que nos ha dado Dios, ya decimos que no. Que es que si tuviéramos un computador más, que es que si estuviéramos en otro lugar, que es que si tuviéramos presupuesto para, entonces sí podríamos hacer la diferencia. Pero es que así es muy difícil. La verdad, muchachos, es que por ahí no es el cuento. El cuento es cómo tú eres capaz de hacer las cosas con lo mucho o poco que tengas ahora. Decían por allí que la vida es como un juego de cartas. Y entonces el nombre del juego no es cómo asegurarte que la vida te reparta las mejores cartas. No. El nombre del juego es cómo yo soy capaz de jugar las cartas que me tocaron de la mejor manera para dejar esa huella. Y está en nuestra capacidad, está en nuestro poder. No podemos estar esperando que estén encima de nosotros controlándonos para realizar las cosas. Somos capaces de hacerlo autónomamente. ¿Por qué? Porque tengo un pensamiento, porque tengo iniciativa, porque tengo un respaldo de una organización que me da unas directrices. Y mientras yo siga esas directrices, puedo crear a partir de ahí. Y entonces me vuelvo alguien proactivo y le doy más y genero valor dentro de la organización. Ah, que los otros van a decir, los otros tienen otra historia y allá ellos. Pero nosotros, o yo por lo menos, voy a contribuir más, voy a dar más, voy a dejar mi huella acá. Yo no sé cuánto tiempo vaya a estar yo aquí en consumo, pero cuando yo me vaya de acá, que se acuerden de mí, porque yo fui el que le di la vuelta a esta compañía. Eso es lo que cada uno debemos de pensar. Porque es que tienes el respaldo de un presupuesto muy grande. No, es que ni siquiera tengo presupuesto, pero tengo ideas. Tengo ganas de hacer. Tengo pasión, tengo compromiso por mi trabajo. Ese es un autogestor. Con las pocas o muchas herramientas que tengas, vas a tener la capacidad de hacer los logros organizacionales que van a ver esta tarde realidad y los logros personales de caminito también. Eso es tener capacidad de autogestión. Cuando uno cree que uno puede hacerlo, cuando uno sabe que uno se merece las cosas grandes que tiene la vida, cuando uno confía en sí mismo, cuando uno se valora por lo que es y entiende que la vida no hace la diferencia si es alto o bajo, gordo, flaco, bonito, feo, eso no hace la diferencia, es como tú te valoras. Y cuando tú tienes claro el sentido hacia el cual tú te diriges, tú puedes efectivamente llegar. Cuando tú cultivas esos autoesquemas, una vez encendida la pasión, se los puedo garantizar, pasarán muchísimos años y décadas y esa llama no se vuelve a apagar. Vivir mejor siempre es posible aplicando ideas como las que acabamos de compartir. Y si tú deseas seguir cultivando tu naturaleza de ser humano espléndido, te invito a que te vincules a nuestra página web www.celosano.com y allí, en materiales gratis, podrás encontrar una variedad de contenidos de autoayuda que nutrirán tu crecimiento personal. Únete a nuestra comunidad. Te esperamos.